La verdad que es un gustazo recibir a Natalie Barbé acá en el estudio, que hacía tiempo que no conversábamos. ¿Cómo andás, Natalie? Buen día, bien, muy bien, por suerte. Bueno, Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, pero ahora con una responsabilidad que tiene que ver con todos los trabajadores, la seguridad social también, Sí. pero con los conflictos, ¿no? Con los trabajadores en conflicto. ¿Es Secretaría de Conflictos? Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales. Y relaciones laborales, que me imagino que en este momento está con mucho trabajo, pero ¿cómo funciona esto? ¿La secretaría va hacia los sindicatos, espera que los sindicatos le planteen sus problemas? ¿Siempre que tienen conflicto van a ir a consultar al PITCNT? No, en realidad lo que tratamos de hacer es comunicarnos con los sindicatos que nos vamos enterando que están en conflicto, llamarlos y bueno, y ponernos a las órdenes si necesitan algún tipo de Claro. acompañamiento. Claro. Y es una secretaría, son varios integrantes. La secretaría tiene un solo integrante, pero tiene además una comisión, que en esa comisión hay varios sindicatos apoyando también y Ahí está. trabajando en conjunto. ¿Y cuál es el panorama que tenés hoy? ¿Con qué? Si uno escucha acá, por lo menos en la radio, llegan el más, me parece, más evidente y más urgente es el de la pesca. Pero están los de Sí, Paicueros, están que los estuvimos frigoríficos, hablando, sí. Un montón de problemas, los sí. frigoríficos, Conaprole, o sea, hay una cantidad. ¿Qué listado más o menos de conflictos están manejando? Mira, en este momento estamos trabajando, bueno, con la pesca, que fue el primer conflicto con Equinicié. Apenas agarré la Claro. secretaría, ya arranqué. Estamos con AFCASMU, con SOFRICA, con CIMA, el Sindicato de Medicamentos. Bueno, acompañamos a la vienesa. En el proceso que tuvo hasta bueno, el desmantelamiento total de esa empresa. Seguimos acompañando a los trabajadores porque lo que definimos con los compañeros como Secretaría de Conflicto es mantener la solidaridad con ellos por lo menos 2 meses más, porque son personas que quedaron desocupadas, que si bien van a tener un subsidio por desempleo, van a verlo recién entre agosto y septiembre el Claro. cobro. Bueno, entonces seguimos más o menos ahí monitoreando, incluso yo estoy en el grupo de las trabajadoras, de los ex trabajadores y trabajadoras, como para seguir acompañando, ver la forma de una reinserción laboral. Está también Luis Echeverría, que es presidente de la Mesa del Sí. PAN, trabajando en INEFOP para ver de ciertas capacitaciones para que ellos también puedan tener otras oportunidades. Y bueno, y tuvimos la yapa de que como nosotros estamos en el Banco de Previsión Social, tuvimos compañeros que bueno, que arreglaron con sus jefes para atender a estos compañeros inmediatamente a la orden, por orden de llegada, Claro. para poder hacer los trámites rápido. La idea principalmente es dar un acompañamiento integral, ¿no? Si ellos te dicen, bueno, hemos acompañado en varias instancias al Ministerio de Trabajo, a Presidencia. Bueno, cuando ocurrió esto de la pesca, de la represión, los acompañamos también en la primera, en todo el proceso para no abandonarlos y monitoreando qué pasaba con ese trabajador que estaba detenido, comunicándonos con diferentes organismos también para darle Sí. la seguridad a ese trabajador detenido mientras estaba allí. O sea, la idea es dar un acompañamiento integral en todo lo que ellos necesiten, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es comunicarnos y decir, bueno, ¿en qué los podemos ayudar? Claro, Hay claro. ámbitos que ya sabemos, ¿no? Ministerio de Trabajo, Presidencia, todo lo que son organismos estatales, los acompañamos y también los representamos. Por ejemplo, ahora el próximo, este jueves, no el próximo, vamos a estar en la Comisión de Asuntos Laborales por el tema de la pesca, representándolos directamente Eso en el Parlamento. en el Parlamento. Sí. La idea es eso. También estamos con organización y propaganda. O sea, la idea es trabajar también en conjunto con las otras secretarías para la difusión y porque aparte hay muchos sindicatos que son chicos, que de repente no tienen la organización de años Claro. como tienen otros y necesitan un acompañamiento ya desde una pintada, en sus movilizaciones, que eso es más o menos lo que estamos trabajando. También lo que yo planteé en el Secretariado Ejecutivo es la idea de poder tener también asesoría técnica, porque por ejemplo una escribana para hacer una lacra de una ocupación cobra mínimo 40 mil pesos y hay sindicatos que no se pueden hacer 40 cargo mil de ese pesos. costo. Y es algo que necesitan los sindicatos Claro. para poder tener un respaldo de lo que, principalmente de la maquinaria, etcétera, que hay en la empresa mientras ellos ocupan. Claro. Y eso se va a apuntar a eso también, a tener eso. La idea es poder dar, lo estamos viendo para ver qué presupuesto podemos manejar también como secretaría, para ver si podemos dar esa ayuda también. En todo este, que vos nombrabas un montón de cosas allí, de organismos públicos, ¿no? El INEFOP en este momento, ¿qué nivel tiene de trabajo? ¿Cuál es el vínculo con ustedes? No, en el INEFOP con el PIT-CNT hay un vínculo directo. Inclusive hay dos representantes que eran de PIT-CNT que ahora van para INEFOP. Nosotros tenemos representación directa en INEFOP. Pero también surge un problema. Recordemos qué es INEFOP, que pueda haber quien esté escuchando y no sepa qué es el INEFOP. Sí, eso es el Instituto de Formación de Trabajadores, que muchas veces en la idiosincrasia de la gente está, bueno, me mandan el subsidio por desempleo y yo tengo derecho. En realidad el derecho para los trabajadores es continuo a las capacitaciones de INEFOP. La pesca, por ejemplo, antes de entrar en conflicto, estaba atravesando con INEFOP la valoración, por ejemplo, de ciclo básico y bachillerato, claro, para sus trabajadores, que eso es muy importante, sí, ¿no? Para esas personas que de repente su situación de vida no les permitió terminar sus estudios, que a través de INEFOP puedan tener alguna especie de posibilidad para poder terminarlos. Claro. O sea que la idea es que tengan ahí una preparación para los que quedan sin trabajo, reinsertarse, pero también para el que, aunque esté trabajando, puede. Exacto, exacto. Es un instituto de capacitación que lo que apunta es a la formación total, seas trabajador o... Pero nosotros siempre tuvimos, ¿no?, en esa idiosincrasia que solo accedías cuando eras despedido a poder tener ese lugar. Y también hay un tema de voluntad política. En un tiempo el INEFOP solamente se dedicó a dar cursos a quien quedaba desempleado y tenía, sí, el derecho al subsidio por desempleo. Hoy por hoy se abrió mucho más la cancha y se está capacitando trabajadores que siguen en la actividad. ¿Y en qué se capacita en esta época? Yo me acuerdo la época que capacitaban en el tema celulares, sí, y todos estaban con lo mismo, ninguno conseguía trabajo porque estaban todos compitiendo entre sí, digamos, ¿no? ¿Se ha diversificado eso? En realidad las capacitaciones son de todo, en todo el espectro de laboral. Lo que surge es el problema que estamos en un país que estamos con problemas críticos laborales. Entonces, de repente, la persona quiere capacitarse, te voy a poner un ejemplo, ¿no?, en corte y confección, y después en qué trabajo. Exacto. Los capacitas en informática, bueno, capaz que hoy es uno de los lugares donde más posibilidades tienes, pero también hay que ver el perfil de la persona. No todos van a ir y van a poder ser capacitados, claro, y les va a gustar y van a poder ejercer de eso, ¿no? Claro. Porque no, claro, somos una máquina, o sea, también tiene, sí, que ver el perfil de la persona en qué podría desempeñarse o qué es lo mejor para capacitarse. Es muy complejo hoy en día esa situación porque de repente recibe una capacitación pero después no ingresa en el campo laboral tampoco. Natalie, te quería preguntar cómo que han podido sacar en conclusión en esta primera etapa de la... En este caso, de la vinculación directa con el propio gobierno, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿qué conclusiones pueden sacar? Mira, del Ministerio hemos tenido un acompañamiento total. Uh-huh. Presidencia, recién el lunes pasado tuvimos una reunión con el Pacha Sánchez. Fue el único contacto que he tenido hasta ahora con lo que es el Poder Ejecutivo en sí. Estamos esperando ver qué pasó el jueves cuando hubo esta instancia de represión, sí, a los trabajadores. La secretaria de Presidencia les prometió una reunión y bueno, ayer desde el Secretariado Ejecutivo la reclamamos esa reunión porque hasta ahora, bueno, Orsi creo que vuelve hoy al país, uh-huh, y la idea es que los reciba directamente Orsi y estamos a la espera. Lo que nosotros pedimos principalmente en Presidencia es que el gobierno intervenga en el conflicto de la pesca, porque es un conflicto muy complejo, donde hay tres empresarios que además son presidentes, secretarios, etcétera, de las cámaras, que no están desconociendo al sindicato, solamente han hablado con el PIT-CNT. Han habido instancias, por ejemplo, la última, que la inspección de trabajo lo citó, llega la abogada y cuando ve que está el sindicato, sí, se retira. Se le han ofrecido un montón de chances para negociación, se le ha solicitado abrir a las empresas una mesa de negociación, por lo menos de 30 días se han negado. Han dicho que la negativa era por un tema de costos, se logró con los pasantes de UTU de la carrera de patrón naval cubrir esos puestos y establecer una mesa de diálogo, y asimismo se negaron sin tener costo que asumir ellos. Se ha ofrecido, llevamos 40 días de negociaciones donde estas empresas no han aceptado ninguna de las ofertas, y hoy por hoy, si no interviene el Estado, esto se va a ir muy largo. Tenemos trabajadores que no están, trabajadores y trabajadoras que no están teniendo su ingreso. Algunos porque definieron no realizar la guardia, otros porque la empresa define no pagarles, porque si, si yo trabajo en una panadería sí. y no hay harina, la panadería o me tiene que pagar el sueldo o me tiene que mandar el subsidio por desempleo. Bueno, en esa situación tenemos a las plantas pesqueras, a los maquinistas navales y a los patrones de pesca, que no están en el conflicto, están a la orden, como los otros trabajadores claro. también, pero por estar en conflicto no se les está pagando el subsidio, incluso se les retuvo se retuvieron los aguinaldos como una represión hacia el conflicto actual. Estas empresas no le están pagando el aguinaldo a los trabajadores de ninguno de los sectores. Que sabemos que el aguinaldo nada tiene que ver con un conflicto, son salarios generados previos, bueno, pero ellos, como una especie de ataque, claro. deciden no pagar los aguinaldos. Una estrategia ahí para complicar ese conflicto, entonces. Por supuesto. Pero no va la representante legal, entonces, cuando ve a los trabajadores no va, no entra. Ellos han negado, incluso sí. en el Ministerio de Trabajo, ajá. a compartir habitación con los trabajadores. Podemos seguir un poco más con el tema de la pesca, porque uno ve una campaña muy orquestada, ¿no?, de las patronales de la pesca, a través de la prensa, que ya directamente hablan de el problema es el sindicato, el problema es el sindicato, y ahora lo último que vi ayer, creo que fue, que hablan de formar otro sindicato también. Ya se formó otro sindicato, exacto. Bueno, que es un tema muy delicado. Tirando este dato, ¿no?, de que se quiere formar otro sindicato, o hablan de que habría que formar otro sindicato, pero el sindicato ya está en la pesca, entonces, un segundo. Se llama OTIPU. Hemos tenido varios problemas, ¿no? Desde el principio las empresas de la pesca han tratado de enfrentar trabajadores contra trabajadores, a tal punto de, yo he recibido, me han enviado trabajadores de las plantas WhatsApp, capturas de la empresa ofreciéndole 4 boletos urbanos para que fueran, poniéndole 2 ómnibus el día de temporal. Bueno, y ahora, bueno, el cierre fue la formación de este sindicato. Nosotros, los sindicalistas, a esto le llamamos sindicatos amarillos, ¿no? Uh-huh. Sindicatos formados por las empresas en esa misma orden de poner trabajadores contra trabajadores. El tema de no pagarles los salarios y los aguinaldos a los otros sindicatos, como es los patrones de pesca y los maquinistas navales, también es una forma de poner a los otros trabajadores en contra de los trabajadores que están solicitando algo tan básico y algo tan increíble como es un descanso. Sí. ¿Verdad? Salen a la prensa, obviamente la prensa no les ha dado a los trabajadores ningún tipo de posibilidad de salir, los medios están totalmente copados por estas empresas, a tal punto, para que sea una idea, yo tengo un canal de televisión que cuando sale este conflicto estuvo todo el día solicitándome una entrevista, me la hicieron, y después cuando llega la entrevista pasan a los empresarios, pasan a las trabajadoras de planta que estaban movilizándose en contra del conflicto, pero la entrevista que me hicieron, realizaron a mí, no la pasa. O sea, para que se hagan una idea. Claro. Así de grosero es. Claro, se habla de violar un convenio cuando en realidad el tema del cubrimiento de las guardias no existe en ese convenio. Es como que si yo mañana reclamo que me tienen que darle mi licencia reglamentaria, me dijeran, estás violando el convenio porque no pusiste en el convenio. Son derechos fundamentales, el descanso. Estos trabajadores cuando hay pescado tienen que trabajar, y eso lleva a que de repente estén 20, 30 horas trabajando de corrido, y que además después de eso tengan que ir a suplantar al patrón de pesca cuando tiene que descansar, que también es otra claro. persona, que es un ser humano que tiene que descansar. Pero la política que han llevado estas empresas es rebajar al mínimo todos los costos, en tal sentido que hay un solo patrón de pesca, o sea, una sola persona encargada de tripular y capacitada para tripular un buque que sale 24 horas los 9 días que están en el mar, un solo maquinista naval. Estamos hablando de máquinas que tienen más de 60 años, que tienen que ser controladas continuamente. O sea que cuando ese maquinista naval necesita dormir, esas máquinas claro. quedan sin control. 5, 6 o 7 como máximo tripulantes para todo lo que es la faena. O sea, el cocinero faena, quien ingresa como grumete, que tendría que estar haciendo una especie de práctica, faena también. Es increíble en el punto en que estamos, porque aparte la indignación que lleva también a estos trabajadores, que en todos los ámbitos que nos movemos le dicen, sí, qué horrible, que no descansen, pero nadie ejecuta. Claro. Y estas tres empresas hoy están manteniendo a toda esta órbita de miles de trabajadores sin ingreso, por yo ya lo veo casi que un capricho de no dar la razón de que tiene que haber un tripulante más en el barco. Ellos hablan de fundirse poniendo un tripulante más, pero se les ofrece... 28 barcos, más o menos. 28 tripulantes se necesitarían, que incluso en una de las ofertas se les ofreció como pasantes de Utuca. El pasante también les sirve porque es parte de lo que necesita para su carrera. Y ellos alegaron no poder mantenerle la alimentación de ese pasante ni darle un lugar donde dormir. Que sería lo único que les costaría. Exacto. La comida y el lugar donde dormir. Por eso... nos parece ilógico, la postura que están las empresas en este momento es totalmente ilógica, parece que a ellos les sirviera. Bueno, recordemos que hace no mucho estas empresas llevaron lo que se definió como lockout patronal por más de 7 meses y terminaron teniendo subsidio del gasoil, de la luz, del agua, bonificaciones de todo tipo, y bueno, no se extraña que esto también sea otra intención para terminar teniendo más subsidios del Estado. Ahora, Natalie, independientemente de que se solucione esto a corto plazo, el tema es mucho más profundo, ¿no? Hay que cambiarlo más de raíz, ¿no? El tema de la pesca tiene un abandono del Estado de décadas. Lo que pasa, las formas de trabajo son una semi-esclavitud, el tipo de trabajo que hacen estas personas. El pasar por arriba todo tipo de regularizaciones internacionales, del país, etcétera, es algo muy común y el correr de todos los días. Aquí hay que establecer una mesa donde el Estado tiene que ser partícipe, porque aparte es nuestra industria pesquera, ¿no? Recordemos que estas empresas lucran con algo que es nuestro, que es el mar y los peces que viven en ese mar. Lo único que ellos invierten son los medios. Incluso los trabajadores no tienen un salario. El trabajador puede salir 9 días, meterse en el medio del mar, dejar a su familia y volver sin nada. Claro. Ellos no tienen un salario asegurado cuando salen a navegar. Una especie de seguro. Exacto. De que pueden volver con algo. O sea, si ellos, incluso es increíble cómo las cámaras salen a hablar de que ganan 12.000 pesos por mes. Yo conozco trabajadores de la pesca que viven en refugios. Porque como estas empresas deciden realizarlo solo en la parte del año en donde más explotación tienen, y en la otra parte del año que podrían explotar, pero como no explotan tanto deciden no trabajar, estos trabajadores tienen un ingreso 4 o 5 meses y después el resto del año no tienen ingreso de ningún tipo. Entonces tampoco ganan 12.000 pesos por día. Es un disparate lo que realmente el juego mediático que se está haciendo es un disparate, y no es solamente culpa de las empresas sino también culpa de los medios. Los medios son medios de información. No pueden ser mercantilistas y están desinformando a la población. Están poniendo un sindicato como una especie de subversivos, violentos, etcétera, y son trabajadores que han trabajado durante toda su vida, porque a todos los lugares donde voy encuentro un familiar del trabajador de la pesca y te dice, no, mi abuelo, y eso era inhumano. Todo lo quien conoce o está cerca de la pesca sabe lo inhumano que es ese trabajo. Entonces hoy es una locura que se esté hablando tan lisamente de violaron un convenio, no les pago el aguinaldo, violaron un convenio, no les doy trabajo. Es increíble cuando ellos no están pagando salarios y aguinaldo, que es lo principal, ¿no? Hablamos de convenio, la principal obligación que tiene la empresa con los trabajadores. No sabemos en qué va a terminar, aquí si no interviene el Estado. Esto va a terminar muy mal, porque aparte son trabajadores que están agotados, ya se sienten ninguneados, que los tratan como trabajadores de tercera por todo lo que ha pasado. Si acá el Estado no interviene inmediatamente con una industria nacional como es la industria pesquera, esto se nos va a terminar yendo de las manos y vamos a terminar perdiendo trabajadores, fuentes de trabajo, y estas tres empresas lucrando como siempre de la manera que quieren, porque parece que tuvieran que no tuvieran ningún tipo de límite claro. en su trabajo. Y lo vimos todos cuando la manifestación en la Plaza Independencia, lo han dicho acá muchas veces, lo que están planteando es que quieren salir a trabajar, quieren salir al mar, que es su trabajo. Pero aparte hay una dicotomía muy grande. El gobierno habló de fomentar la industria de la pesca y fomentar más de 20.000 puestos de trabajo. Y sin embargo tiene tres empresas acá que le está diciendo que no va a permitir 28 puestos de trabajo más. Entonces, ¿cómo vamos a fomentar esos 20.000 puestos si estas empresas no permiten 28 puestos de trabajo más? Claro. Acá el Estado va a tener que, bueno, que tomar las riendas de algo que hace décadas el Estado está totalmente ausente y bueno, y ponerse a trabajar para regularizar de una vez por todas este tipo de trabajo. Y en este caso hay reuniones tripartitas, esto que vos decías, la empresa de repente tiene su representante, ve a los del sindicato y se va. ¿Qué puede hacer el ministerio? ¿Qué debería hacer el ministerio? Y en esas reuniones, ¿vos podés participar como secretaria de conflictos? En realidad las reuniones que han tenido tripartitas, solo he participado yo en los ámbitos de comunicación con la empresa porque la empresa no acepta el ingreso de los del sindicato. Ellos quedan en una pieza, es increíble. Ellos están en una pieza, la empresa alejados en otra pieza. Yo creo que eso el ministerio no debería permitirlo, ¿no? La negociación tripartita es con los trabajadores. Si la empresa le molesta, les desagrada compartir habitación con los trabajadores, bueno, deberá ver cómo hacen, mandar a otros representantes. No puede estar la opción de no quiero compartir, porque son trabajadores y hay reglamentos de negociación colectiva que obligan a que el ámbito tripartito sea realizado por los tres ámbitos, justamente. Son herramientas legales las que tiene el ministerio. Exacto. Para actuar. Exacto. De esta manera. Yo creo que no lo han hecho hasta ahora, apuntando a la negociación, apuntando, pero yo creo que ya. Si era de presidencia. Seguimos conversando por acá. Dice Maite desde Buenos Aires. Buen día, las patronales están subidas al caballo porque saben que gozan de impunidad. Vaya mi solidaridad con los trabajadores de la pesca y con todos aquellos en lucha. Y Oscar, le decimos que revise qué fue lo que mandó, porque no se puede leer lo que mandó. A ver que lo revise y lo manda de nuevo en todo caso. Tenemos un panorama a nivel de la industria, ¿no? Nombramos al principio con Aprole, decíamos, con Aprole en Rivera sobre todo, ¿no? Sí. Que es el problema, lo de Paicueros, bueno, varios que tienen que ver con la industria en general. ¿Cómo los priorizás allí? En este momento, bueno, CIMA, industria de medicamentos, sí, tuvo dos empresas que definieron no realizar más medicamentos aquí en Uruguay y traerlo del exterior, por los cuales en este momento el conflicto en sí se está dando por dos puestos de trabajo, que bueno, la empresa llegaron a una negociación de que les va a pagar el sueldo durante un año, pero lo que están reclamando los compañeros obviamente es la reinserción laboral. Claro. De esa persona, porque en realidad que te paguen un sueldo durante un año es como un despido incentivado, que todavía peor. Uh-huh. Porque no te dan toda la plata junta, sino que te lo pagan en cuotas. Entonces lo que se está solicitando, ahora ellos hicieron como un impas de dos meses con las medidas y siguen en una especie de comisión de mesa de diálogo para tratar la reinserción. Después, bueno, tenemos Sofrica, que ahora a las 10:30 de la mañana tenemos una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa se autopercibe ocupada. Así se define. Sí. Se autopercibe. Porque los trabajadores, ellos tienen un convenio por el cual faenan una especie de carne hasta 350 kilos, la empresa les exige hacerlo hasta 550, entonces ellos definieron faenar hasta 350 y quedar ahí. Bueno, ese momento en el que ellos quedan ahí, en su fuente de trabajo, sin seguir faenando, la empresa solicita al Ministerio de Trabajo el desalojo de los trabajadores. Por eso digo que se autopercibe ocupada. Bueno, y en ese tema estamos. Bueno, AFCASMU, el CASMU está atravesando hace mucho tiempo un tema de financiamiento muy grande, pero en este caso en particular es el desconocimiento hacia los trabajadores de beneficios ya pautados. Uno de los más importantes es, por ejemplo, un paquete de medicamentos que ellos tienen gratuito como trabajador, que tienen la definición de que esos medicamentos que ellos no utilizan, donar esos cupos para quienes tienen enfermedades crónicas. Uh-huh. para que lo puedan utilizar. Bueno, eso se está desconociendo, entre un avasallamiento también que hay de la empresa a nivel de acoso sindical, etcétera, que está siendo denunciado por los trabajadores de CASMU. Bueno, la planta de Rivera de Conaprole, que la empresa también, sí, ya anunció que el 31 de octubre se cierra la planta, y bueno, los trabajadores están justamente luchando con eso, porque es una empresa que tiene millones de ganancia, que no es lógico el cierre de esa planta, pero es como tú decías, es la industria, sí. Y lamentablemente en nuestro país, cuando vienen la industria, les hacemos acuerdos y protección de ganancia, de permanencia, le damos subsidios, pero no hacemos que del otro lado se firme ningún tipo de acuerdo para conservar la fuente de trabajo. Creo que es un cambio que hay que trabajar fundamental en este país, que cuando se le brinda subsidios, cuando se les brinda la posibilidad de explotar nuestra tierra, se les brinda incluso a veces hasta el edificio donde van a trabajar, que se ponga también, se haga un contrato de permanencia o por lo menos un contrato de cuidado de las fuentes laborales, y eso en este país no pasa. Entonces las industrias acá explotan como quieren, lo manejan de la forma que quieren, y los trabajadores siempre son el primer descarte, exacto, que se realiza. Exacto. Y bueno, lo de Paicueros, que el otro día la empresa sacó una comunicación pública diciendo que ellos no les conviene más producir acá, que les conviene producir cerca de Asia, en Asia o cerca, porque es donde tienen los centros, no sé, bueno. Que los trabajadores nos decían, si no les conviniera, ¿por qué trajeron maquinaria nueva este año mismo? ¿No? Y hay seguros de paro, ellos vienen con seguros de paro, el sindicato está reclamando prórroga, pero si le sumás a Paicueros lo de CIMA que vos decías, ¿no?, que dejaron de fabricar acá dos empresas, y que ya viene en un proceso, me acuerdo cuando se fue Colgate hace Bimbo, unos años, Bimbo. O sea, vamos no producimos nada a esta altura, no sé qué se produce en Uruguay. Vamos a terminar siendo puntos de venta. Sí, sí, ya estamos siendo puntos de venta, que las galletitas. Claro, sí, sí. En realidad es algo que no tiene mucho futuro, ¿no? Claro. Porque si solamente somos punto de venta, ¿con qué vamos a consumirle los productos si no tenemos fuente de trabajo para tener salario? Claro. También es como ellos mismos morderse la cola, ¿no? Es realmente acá es lo mismo. Hay mucho proteccionismo para lo que es la explotación de las tierras, de empresas, etcétera, pero no existe proteccionismo para lo que son las fuentes laborales. Es indispensable si yo le voy a dar una exoneración a aportes patronales, si le voy a dar una exoneración a impuestos, etcétera, que a cambio de eso haya algún tipo de compromiso, y hasta ahora no se ha dado. Claro, además las patronales, porque a veces te dicen, bueno, está, la plata es de ellos, ellos hacen lo que quieren con la plata, bárbaro, pero ninguna fábrica funciona sin los trabajadores. Ellos tienen que tener en cuenta eso como parte de la inversión que tienen que hacer en mantener a los trabajadores. Y además que ese tipo de iniciativas, por ejemplo, en lo que es en los medicamentos, estas empresas internacionales que deciden traer los medicamentos más baratos del exterior, también atenta directamente a la industria nacional, claro, a los pocos laboratorios nacionales que van quedando, porque obviamente que el realizar aquí los medicamentos, el realizar aquí la explotación es mucho más caro que traerlo más barato del exterior. Entonces tiene que haber algún tipo de barrera de protección ante eso, no solo para los trabajadores, sino también para las otras industrias que son nacionales, que cada vez nos queda menos. Claro. Y desde el PITCNT, ¿qué se puede hacer con respecto a toda esta variedad de conflictos que hay? ¿Cómo hacer, no? Y en realidad lo que estamos tratando de hacer es tener diálogo directo con el Poder Ejecutivo para justamente conversar de este tipo de cambios que hay que realizar. Obvio, es como todo, ¿no? El Poder Ejecutivo, si no tiene voluntad política, no hay trabajador ni PITCNT que lo mueva. La idea nuestra, por lo menos desde esta Secretaría, es hacer ese lazo o esa intervención, claro, en esas reuniones, justamente para ver ya desde algo más estructural, no solamente lo que está pasando en el momento, pero para todo tiene que haber voluntad política. ¿Y qué avisoran de lo que se viene? Porque recién arrancaste en esto, ya te afrontás un montón de conflictos reales, pero ¿qué piensan que puede pasar este año? ¿Cómo viene la mano? Un año muy especial, presupuesto y todo. No tengo ni idea, realmente, porque está muy complicada la situación, muy complicado. Es como que se apaga un foco, sí, y tampoco es que se apaga, porque, por ejemplo, para mí se apaga el foco de la vienesa, sí, pero ese se apaga el foco. Son 80 trabajadores desempleados. Claro, quedan en la calle, seguro. Exacto. Uh-huh. Se termina ese conflicto, pero son 80 trabajadores desempleados, 8 sucursales que se cierran, el Estado teniendo que asumir costos laborales, que el Estado somos todos nosotros, ¿no? Sí. Lo pagamos nosotros. Costo de créditos laborales. No es que se apaga, pero se apaga el conflicto. Y es lo, lamentablemente, lo que se avizora en todas estas intenciones de cierro y me voy. Nosotros tratamos de proteger al trabajador de que tenga todo lo que le pertenece en derechos laborales, etcétera, pero la fuente de trabajo. Ahora, Natalie, también puede haber, digamos, una diferencia entre el empresario uruguayo que invierte en una panadería o un par de sucursales, o estas empresas que vienen, evidentemente, a llevarse todo por delante, ¿no? Ahí como que el Estado en su momento, o el gobierno de turno, tiene que poner el freno a mano, decir, bueno, una cosa capaz que es distinta a la otra, ¿no? Más bueno, allá que el afectado siempre es el trabajador, estoy hablando, ¿no? Pero no es lo mismo, capaz, que un empresario chico de la vuelta de acá a Uruguay que una multinacional como se viene a instalar acá. No, por supuesto que la magnitud es incomparable. Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los créditos laborales, que ya se está hablando, el representante de los trabajadores está atrás de ello, se tiene que cambiar la interpretación de esa legislación, porque lo que hacía era que solo pudieran acceder a los créditos laborales los trabajadores que eran despedidos antes de que la empresa ingresara en concurso. Eso nos pasó con la vienesa. Nosotros tuvimos que apurar que sean despedidos. Elimina la posibilidad de lucha por el lugar de trabajo de las personas. Porque si vos te extendés en la lucha y esa empresa entra en concurso, los trabajadores pierden la posibilidad de cobrar los créditos laborales. Entonces, una forma espectacular de huida de las empresas, porque hoy se van sin pagar absolutamente nada, se hace cargo el Estado, que repito, somos todos nosotros, de todos esos créditos laborales. Después la empresa desaparece, abre mañana con otra sociedad anónima, ahora con estas nuevas SAS, que son el ejemplo para poder evadir la ley de las empresas, etcétera, y siguen lucrando en nuestro país. Y quienes, es una forma de que se pueda escapar rápidamente el empresario y no tener que absorber ningún tipo de costo, y que la persona, por la necesidad de asegurarse tener un subsidio por desempleo o asegurarse tener el pago de lo que le corresponde salarialmente, en vez de pelear por el lugar de trabajo, tiene que apurarse a ser despedido. Es una locura. Bueno, no hemos tocado nada de los públicos, aunque sea una frase, va a haber que decir, ¿no? Bueno, nosotros seguimos en conflicto. Nosotros tenemos actualmente un atraso. Ustedes se acuerdan que hace 2 años nosotros le decíamos, esto viene en pique, no estamos pudiendo cumplir. Bueno, nosotros decíamos 10.000 expedientes. Los trabajadores del Banco de Previsión Social. Exacto, 10.000 expedientes atrasados. Cabrera, quien era presidente del banco en ese momento, salió a desmentirlo. Hoy hay 58.000 expedientes. Eso dijo Jimena Pardo. Exacto. Nosotros, desde el momento que cambian la metodología de trabajo, ya empezamos a decirle al directorio anterior, esto no funciona, esto va a generar atrasos, no nos escucharon. Venimos reclamando el ingreso de personal desde hace 8 años. No se dan cuenta, parece que se necesita personal. Y bueno, a lo que termina hoy son 58.000 uruguayos que están esperando para comer, para pagar su alquiler, para los medicamentos, etcétera, y no lo tienen hoy por definiciones erróneas metodológicas de directorio, de definiciones políticas. Falta gente y también problemas de gestión, ¿no? Del tipo de cómo hacen los trámites, cómo reciben a la gente, todo claro, eso. En un momento la falta de personal empezó a visualizar de que no se podían hacer los trámites y quisieron generar toda una pantalla para que no se viera, que fue este back y front, que le llaman ellos, un método espantoso, donde yo vine una persona y un trámite que se lo podía solucionar en el momento, se lo tenía que pasar para atrás a otro trabajador. Lo que generó esa pantalla es dilatar que explote, que no estaba funcionando nada, porque acá lo principal es que está faltando personal. Tenemos a veces una persona sola en farmacia para atender una farmacia 24 horas en un lugar tan candente como es el área de la salud del BPS. Tenemos sucursales del interior que, si se jubila el funcionario que se está por jubilar, no quedaría esa sucursal a mano de un pasante. Brutal. En ese estado estamos. Brutal, sí. ¿Y la relación con Jimena Pardo cómo es? Mirá, después de todo el tiempo que pasó y las cosas, ¿no? Obviamente. Nosotros tuvimos una sola reunión con Jimena Pardo, que fue una presentación. Nuestra relación luego es con Rosario Hoyz, que es integrante de la bipartita. se visualiza el poder trabajar hace muy poco, ¿no? Todavía no estamos viendo resultados directos de todo lo que hemos solicitado, pero hay una intención por lo menos de trabajarlos y alguna planificación para que se den esos resultados. ¿Cuándo te podría decir cómo es nuestra relación con el directorio? Y capaz que dentro de 4 meses, que obviamente claro. Si nosotros no vemos resultados, la relación no va a ser amena. Por eso somos trabajadores, claro. Representamos trabajadores, claro. Representamos a la población que tiene los derechos del Banco de Previsión Social, porque la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social no solamente representa a los funcionarios del banco, sino también los derechos que tiene toda la población que accede a los beneficios sí. del banco. Entonces, por ahora, la relación se está dando de una forma pacífica, hay diálogo, hay negociación, que para nosotros es importantísimo, porque en el directorio anterior ya no teníamos ningún tipo de diálogo, pero bueno, estamos esperando ver los resultados de toda esa negociación. Hacemos la última pausa, no sé, aunque sea una palabra también después, no sé cómo viene lo de los convenios colectivos y todo esto que se discute estos años. Y el tema del diálogo social. Dentro de una semana va a ser el tema, justo dentro de una semana, la instalación del diálogo social. Y uno dice así, muy fresco, ¿no? La semana, dentro de una semana está instalado allí este diálogo social que se llama, ¿no? Pero a vos te toca también estar sí. en el, es una sí. sos la representante allí. Por el PIT-CNT vamos, Carlos Clavijo y yo. Ahí está. Y después tenemos los alternos, que son Lorena Luján y Sergio Somarúa. Pero como titulares vamos Carlos Clavijo y yo. Bueno, ¿con qué expectativa, con qué idea? ¿Van a ir a presentar algo, un documento? ¿Van a ir a escuchar? ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos un documento realizado por la Comisión de Seguridad que se estableció para justamente para el Congreso de PIT-CNT. Es un documento que, bueno, arrastra los 3 puntos, ¿no? Nuestros del plebiscito, pero también otros puntos por el sistema de cuidados, subsidios por desempleo, el tema de las pensiones y jubilaciones por incapacidad, es bien amplio. Expectativas ninguna. Ninguna. Creo que va a ser algo que vamos a tener que luchar muy desde adentro con Carlos. Somos pocos. A nivel de consenso, nuestra representación es poca. Claro, pues están los empresarios. Tenemos a las cámaras empresariales, que hasta el día de hoy no entiendo qué tiene una cámara empresarial de organización social. Que cuando nos suben a nosotros la cantidad de representantes, se la suben equiparadamente, o sea, equitativamente a las empresas. Expectativa solamente del trabajo que vamos a ir a hacer nosotros, que es intentar realizar los cambios necesarios, no solamente en seguridad social, porque este diálogo social va a abarcar todo lo que tiene que ver también con educación, salud, cuidados. Tenemos a Carlos, que es un poco el pulpo, ¿no? Porque al ser representante de los trabajadores está más o menos en todos los temas, pero bueno, hicimos un trabajo de un documento y estudio, y tenemos también los aportes de los trabajadores de las diferentes ramas, porque los representantes de PIT-CNT van a tratar todos los temas que se traten allí. Que al principio para nosotros era, y sigue siendo, nos parece que es mucho, nos parece que el mejor modelo era como se hacía antes, uh-huh. una delegación donde tenías varios compañeros de diferentes áreas, asesores, etcétera. Pero bueno, es lo que el resultado es este, y la idea es, bueno, desde adentro tratar de incidir lo máximo que podamos, pero realmente expectativas con los lugares que tenemos y lo que se ha avizorado, no tenemos mucho, veremos cuál va a ser el resultado. Y tiene un límite esto, ¿no? ¿Hasta cuándo es que se prevé el funcionamiento? Abril del próximo año. Abril del próximo año. Son sí. unos cuantos meses. Sí. No sé si nos queda algo a nosotros de temas que a vos te parezca que tengamos que saber. No, lo que sería bueno, que se acerque la gente. Por ejemplo, la gente de la Vienesa sigue recibiendo aportes de solidaridad, porque están haciendo una especie de canasta para los trabajadores semanal en el Paso Molino, en la calle Freire 52, en COT, lo que es el sindicato. Ah, donde era el Congreso Obrero Textil, exacto, seguro. Allí, bueno, quien quiera puede alcanzar alimentos no perecederos que se están juntando justamente para estas canastas que se están haciendo para los trabajadores, y ellos lo están administrando de una forma espectacular. Es increíble como entre ellos mismos existe esa solidaridad. Incluso alguno ha donado su canasta a los trabajadores de la pesca. Ah. O sea, para que veas esas redes de solidaridad que se generan. Qué bien. Bueno, también los trabajadores de la pesca hoy tienen una carpa ya establecida desde el día jueves, uh-huh, y no sabemos hasta cuándo, en frente a la presidencia y en la Plaza Independencia. También es necesario que la gente se acerque, que se informe, que acerque también víveres, porque ellos, bueno, están manteniendo ahí las personas que están ahí, la olla de ellos, y están tratando también de ayudar con alguna especie de canasta también a algunos trabajadores que en este momento la están viendo muy complicada. Claro, si no tenés ingreso. Hay un audio que manda acá Carlos Amir. Gran abrazo a Natalie Barré. Felicitaciones por su actual responsabilidad dentro del secretariado de la Central Obrera. Sin dudas, ella es una fiel representante de las luchas por la seguridad social que se entroncaron dentro de un elevado porcentaje de la clase trabajadora, que reactivó sus luchas de una manera y de una forma de perspectivas a nivel nacional. Este gran sindicato con veteranos combinados con nuevas generaciones que toman la posta, que es el sindicato de la seguridad social, los trabajadores de la seguridad social. Mucha suerte y ventura en todos estos desafíos que se le vienen a Natalie y a los trabajadores organizados del país. Abrazo de nuevo para todos. Bueno. Un abrazo grande a Carlitos. Y con esto nosotros vamos cerrando este encuentro. Por supuesto, la radio a disposición en esta nueva responsabilidad también. Impecable, muchas gracias. Pues, enséñame el camino, pues. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré.